Ven aquí, junto a mí. Trae hachís, día sin fin. Sábado, sábado. 54, y es otro sábado. Sábado. Piso calle y respiro y yo. Si el sol alumbra, solo sigo su camino. Y quemo piedras sin parar. Bajo andando hasta el local. No hay frío en la ciudad que mina mi felicidad. Con tu cani, cani. Di adiós a la desidia. Si te quedas ahí sentado, mierdas, te comen la vida y yo. Fe de ellos doy. Hora 16:30. Planeo el asedio. Rata busca cenicienta. Agujeros en las zapas. Hierba los bolsillos. Mira qué hora es y ni siquiera he comido. Muestro sonrisa de pillo. Bebo batidos de litro. Que le follen al destino. Y río por lo perdido. Ando nervioso a las 6 de la tarde en el parque, pensando en mi bolsa de verde. El mundo arde mientras me fumo los momentos de este sábado. Y va pasando la tarde. Hoy he salido de casa con la mirada distinta. El gran sol brilla, hoy cuadrarán las cuentas. El barrio está caliente y bebo birra fría en cabriolet. Sonrío al cielo y es día de desparrame. La tarde está acabando y tenemos que rematarla. Vamos a la taberna y empezamos a montarla. Mareados esperamos, ansiosos que el sol se vaya. Nos reímos, desfasamos, bebemos como canallas. Pensamos en qué coño cenaremos, dónde iremos. Terminamos de matar el sol fumando o en el parque. La noche se avecina y nos vestimos elegantes. Vamos a ir a por todas, que se aparten los galanes. Entramos hambrientos acompañados al restaurante. Somos caballeros, que pasen las chicas antes. Tomamos asiento, pedimos pasándolo en grande. Nos llenamos la panza, brindamos, toca marcharse. Me desveo, suena mi teléfono y sonrío. Luego espillo, suspiro por verme en tu paraíso. Busco el calor de tu piel, pa' olvidarme y no beber. Tu veneno y mi sed, pa' pisar hoy sin doler. Contacto con los míos, míos en parques prohibidos. Hábitos, delitos, drogas con sabor explícito. Bien, dejad que el humo fluya, hoy la calle es nuestra. La gente mueve la cabeza al son de nuestra orquesta. Compro birra fría a la china de la esquina. Ten cuidado con los guardias que se te echan encima. Una y media de la madrugada. Acto de evasión, ves, no pasa nada. Vamos de camino a ese club de gente no elegante. Vamos pa' dentro, ¿no? No quiero beberme una botella antes. En un parque en el centro, estos hombres sinceros. Carne del cañón de los maderos. Entramos al garito para pasárnoslo bien. Dios sabe que te esperan esta noche dando el 100%. Alcoholizado brillan muchas más estrellas. Voy a pedirme una copa para estar cerca de ellas. 4 de la mañana, borracho, toco el cielo. Bebo chivas en un vaso ancho empapado con hielo. Bailando con mi chica, esta noche es perfecta. Terminaré haciendo el amor bajo un manto de estrellas. Con esa idea en mente propongo volver a casa. Empapado en alcohol, sueño bajo luces que abrasan. Salimos del local y la noche está calmada. Todo ha sido perfecto, vuelvo junto a mi manada. A mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada. A mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada, a mi manada.